¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que están ahí del otro lado, a todas y todes y todas las formas que podamos decirle. Arrancamos así un nuevo capítulo de Pasá la Onda, 22:02 de la noche, 15 grados aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos, como siempre, a través de www.fmlapatriada.com. Arrancamos con nuestro show, vamos hasta las 23, así que a ponerle pilas, ¡vamos! ¡Arriba! ¡Sí! Arrancamos a puro ritmo, como no puede ser de otra manera. Me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, los voy a estar acompañando nuevamente en la conducción de este programa que venimos haciendo desde hace 8 años y hoy cumple su capítulo número 23, aquí en FM La Patriada. Se pueden comunicar con nosotros simple y sencillamente, tienen las redes sociales para hacerlo. Nos encuentran en todas ellas como Pasalaonda, como arroba Pasalaonda en lo que es el Instagram, arroba Pasalaonda en Twitter y en el Facebook. También nos encuentran como Pasalaonda. En los controles, en las teclas, en la operación técnica, está el señor Robertino Ríos. Este es el momento que te tenés que autoaplaudir, Robert. Es el momento, no quiere Robert. Bueno, hoy estamos escasos de personal, podemos decir de alguna manera. Me ha abandonado. Me dejaron solo, estos malditos perros. Igual le mandamos un gran abrazo al señor Leandro Bonini, que se le complicó llegar también. Y a la señorita Mele Iliarraga, que está en las redes sociales habitualmente y en lo que es la producción. Pero hoy la chica está de casorio. Tranquila, pasándolo. Más o menos, ¿viste? Como la pasas mal por lo general en los casorios. Comés, bailás, todo gratis, chupás también. Y bueno, después pueden pasar otras cosas que, bueno, no nos vamos a poner en detallista. Pero si quieren decirnos esas cosas que pueden llegar a pasar en una boda, por ejemplo, se pueden comunicar con nosotros a través también de lo que es el WhatsApp. Nos pueden mandar un mensajito al 11 22 34 96 72. Lo que escuchábamos para arrancar nuestro programa era nada más ni nada menos que una más súper conocida. Todos la reconocieron, pero dijeron, este muchacho me suena, ¿quién es? Bueno, era John Fogerty haciendo The Holy Grail. ¿Y quién era Fogerty? ¿O quién es Fogerty? El cantante de Creedence, el cantante original de Creedence. Entonces, de ahí es que le sonaba todo lo que escuchaban recién, que seguramente les habrá sonado familiar en un punto. Y por debajo ahora estamos escuchando a Gangsta Grass haciendo Step in the Club. Tenemos una noche a pura música. Vamos a estar en un ratito con los chicos de El Gran Key, que ya están llegando. Así que en breve estaremos charlando con ellos. Lo más probable es que haya música, porque lo acabo de ver llegar justamente en moto, como me indicaba bien el señor Robertino Ríos. Y tenía una guitarra, así que vamos a tener música en vivo también hoy en nuestro programa. Además de eso, hoy tenemos la sección del señor Sebastián Quintanilla, el batero de Científicos del Palo, que no, como nos tiene acostumbrados, nos trae una pieza, digamos, de esas que sí o sí tenés que aprender, escucharlas. En este caso es nada más ni nada menos que Piano Bar. Está en detalle todo lo que fue sucediendo en aquel famoso disco de Charlie Ito en la música nacional. Además de eso, vamos a tener agenda, te vamos a pasar fechas para que hoy salgas a romperla. Además, te vamos a hacer bailar también. Sí, claro que sí que te vamos a hacer bailar. Y además de eso, por supuesto, vamos a tener música en vivo y vamos a ir hasta las 11 de la noche. Así que esto de ahora recién arranca. Así que sumate también vos a pasar la onda. Mira hoy y el viaje agiganta mi salida. Cargaré una mochila inmensa ocultando mi sueño y mi amor. Me voy. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Cóndor de Bersuit Vergarabat. Arranca la octava temporada radial. Pasá la onda al programa. Un abrazo de todo Bersuit Vergarabat. Fuerte abrazo. Aprovechemos que mañana me voy. Duran días y mis años que se van por. Ya estamos pasando la onda, ya estamos con el gran Kilo que escuchábamos, Vals. Pasional, y ya estamos acá con Laucha y Pato. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo andan? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Todo bien? Muy ¿todo contento tranquilo? De poder venir acá. ¿Conocían la radio ya? Esta no. No, esta muy lindo. Hermoso. Sí, para los que no conocen, estamos así como una especie de mirador a un bar muy lindo, como muy tradicional, ¿no? Correcto, el Café de los Patriotas, sí. Para ser más exactos. Que nunca entré, siempre paso por acá por la esquina y digo, mirá qué lindo barcito, y nunca entré. Yo también, me había pasado hasta que entré, digamos, sí, y empecé a trabajar acá este año justamente. Era un lugar que me llamaba mucho la atención, ¿no? Vos lo ves de afuera, tenés un San Martín pintado, un Belgrano. Sí. Hacen falta todas esas cosas, sí, ¿no? Es como... Se arraigan un poco. Sí, tuvimos... Bueno, no me quiero meter en terrenos arenosos, pero tuvimos unos años, como unos 12 más o menos, en los cuales se reivindicó todo eso. Sí. Y ahora está como... Parece como una época que no existió, no sé, es raro, ¿no? Bueno, hablemos de música. Vamos a lo interesante, a lo divertido. La verdad que les estaba comentando fuera de aire también, los conozco de un programa en el cual yo trabajaba como operador técnico, un así gran es programa, ahora entiendo todo, le mando ahora un sí gran abrazo a Mira Falsetti, sí, a todos chicas, los chicos, sí. Al enano también le mandamos un abrazo grande. Y en ese momento ustedes no eran famosos, y me encontré con que ahora son famosos. Ponele. ¿Qué bueno, pasó no, en el no sé medio? Si tanto, pero... Yo lo vi en la tele el otro día. O sea, la República de Mataderos se hizo una revolución. Sí. ¿En qué está? Contémosle un poco a la gente de qué la va el Gran Key, de qué se trata esto que estoy diciendo yo también, de que ahora son famosos. Ah, bien. Bueno, se trata del programa Rock del País, ahí en La Viola, con el Bebe, con Tempomi. Que bueno, nos eligieron entre unas bandas. No sea, es humilde, me gusta que porque es humilde. Fueron 3.000 bandas. Entre 3.000 bandas, una de las seleccionadas fue la de ustedes. Claro, sí, quedaron 8 bandas. 8, ¿no? Sí. Quedaron seleccionadas. Sí. Y bueno, nada, y ahora está bueno porque. Nada, le van a dar rosca, vamos a salir en el programa, no sé, hasta fin de año. Nos eligió Willy de Tipitos. Ajá. A nosotros, porque cada banda lo agarra un músico. Determinado músico. Claro. Está Leo García, Miss Bolivia. El Mono de Capanga. Mono de Capanga. O sea, cuando se metieron en el concurso, ¿pensaban que iba a ser justamente Willy el que los iba a tomar? Si tuvieran que jugársela por uno, que decían, no para mí le iba a gustar que a los este iban a llamar directamente. Claro. Claro, porque encima el formato del programa es distinto. El año pasado eran varias bandas que iban y concursaban. Sí. Y había tipo un jurado. Pero eran muchas bandas, era más ir tocar en vivo. Y este año cambió Ahora los músicos están de productores. La idea es que produzcan un tema de cada banda, ¿no? Ajá. Y va a haber un jurado, pero que son periodistas, críticos, digamos, como que, con otra apertura, ¿no? Porque por ahí se encaja mucho sino en el gusto musical de cada músico y, claro, y bueno, se cierra un poco. Entonces armaron de otra manera y parece que va a estar copado y divertido. Bien, eso sería en cuanto ahora a lo que es el presente, en el que ya van firmando autógrafos por la calle, las pibas se les van tirando están encima. Acá esperando en la puerta. Sí, acá tuvimos que poner algunas vallas de contención porque, claro, viste. Ya empezó a anunciamos hablar gente, increíble. Ahí está, mirá. Terrible. Y sí, es así, la fama es así, ¿viste? No se puede evitar y bueno, hay que asumirla. Sí. Entonces cuando nosotros publicamos en nuestro Instagram, por ejemplo, que es @pasalaonda, sí, que iban a estar, fue automático. No, llamé a seguridad y un dije, millón bueno, de seguidores. Claro, ¿viste? Así abarrotados. Bueno. Pero antes de eso, una historia del Gran Key. Hablemos un poco de todo ese principio, de cómo llegan a este momento. Bien. ¿Cómo surge la banda? ¿De dónde? De Mataderos, eso ya quedó claro, ¿no? Somos pero de Mataderos. La banda en sí nace en un viaje que hicimos con Pato, acá, mi hermano. De un año y medio. Por Nueva Zelanda, el sudeste asiático. Ajá, sí. Estuvimos por ahí. Bueno, nunca habíamos fusionado así los dos juntos musicalmente. Pero ya habían tenido bandas ustedes por separados, sí, digamos. Sí, sí. Pato desde los 14 años, no sé. Sí, he pasado por unas cuantas bandas de amigos, ¿viste? Te echaron de todas, decí la verdad. Me echaron de todas. Y tu hermano no te podía echar con tu hermano. En realidad me llamaban porque siempre necesitan un bajo, ¿viste? Las bandas. Entonces, che, Pato, ¿querés tocar acá? Bueno, dale, vamos. Y así pasé por un montón de distintos estilos de música. Claro. Yo tengo una teoría en cuanto a los bajistas. Te noto como extrovertido y hay como... Tengo una teoría bastante chequeada, te digo que falla muy poquitito, que es que el bajista que es un poco más extrovertido es porque... Atente a este, y invito a la gente también a participar. El bajista que es un poco más extrovertido es el que arrancó tocando la guitarra. Que no arrancó directamente con el bajo. ¿Cómo fue tu caso? No, mi caso... yo arranqué tocando el bajo en la casa de mi primo, digamos. ¿Fue tu primer instrumento que agarraste? Sí, sí. No sé si el primer instrumento que agarré, no me acuerdo de más chico, ¿no? Pero me acuerdo de ir a la casa y que había un bajo que era de mi tío. Y bueno, y ahí mi primo Nacho toca la batería, que es el actual baterista de Gran Key. Correcto, que porque todo tiene familia. Que tocamos desde los, no sé, desde que se compró la batería, 12 años, 13 años. Y bueno, y yo lo agarraba ahí y me gustaba, digamos, ¿no? El bajo. Sentías ese grupo, claro. Así de después grosor. Apareció una guitarra en casa por nuestro hermano más grande. Y bueno, y ahí también guitarrando un poco, pero después... Dije, o sea que no, estás siendo una de las excepciones a esta teoría que estoy tirando yo. Bueno, en sus casas también, si están escuchando, ¿qué opinan? ¿Abonan la teoría? ¿Conocen algún bajista que justamente arrancó con la guitarra y habla más? Porque por lo general el bajista suele ser más introvertido. Por lo general, no es tu caso, es como siempre, hay, digamos, excepciones a la regla, menos mal, ¿no? Claro, sí, ¿no? Mal, sí, sí. Para confirmarla también. Así que entonces, después de ese viaje que hicieron digamos, al sureste, ¿sería...? Asiático. Claro, el sudeste. Sudeste. Sudeste. Sí. Fue que empezaron con la banda. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Y 2011, 2012. Claro, estamos hablando ya 6 añitos, 7, ponele ahí. Claro, claro. Ahí digamos que empezamos a fusionar con. No lo había pensado. Recién caigo que fue tanto tiempo. Sí, ¿no? Empezamos a fusionar un poco la música y bueno, yo siempre digo que lo escuchaba Laucha componer, tocar. Y los temas estaban buenísimos los que hacía, ¿viste? Durante el viaje. Entonces yo siempre le decía, hay que hacer algo con esos temas. Y bueno, y así fue que a la vuelta... Claro. Hicimos algo con esos temas. Hicimos algo, claro, claro, claro. Le empezamos a dar bola a para allá en el viaje, siempre hay que contar que arrancamos haciendo tango electrónico. ¡Apa! O sea, claro. Para robar. Si querían quedarse un par de semanitas más. Sí. Dijeron, vamos con esta que somos nosotros. Claro, ¿no? Tuvimos un año y medio. Un año y medio viajando. Sí. Claro. Laburamos también de distintas cosas, ¿viste? A veces no, juntamos la música kiwi, no alcanzaba. Laburamos en tambos, ¿viste? Pero bueno. Veniendo vacas. Claro, lo que había que hacer, se hacía. Y cuando había música paga, digamos, había música paga, sí. Todo se disfrutó, digamos. Eran un poquitito más felices en ese momento, quizás, que ordeñando capaz la vaca. Experiencias, ¿no? Digo. No, estuvo bueno. Pero bueno, eran 14 horitas de trabajo, era complicado. Heavy. Pero bueno, volvieron, se armó la banda. Ahí dijeron, che, esto funciona, no nos estamos cagando tanto a piñas, venimos bien. Dijeron, vamos a hacer un poco de música y bueno... El primer batero que se nos ocurrió, bueno, Nacho, que nos venga a dar una mano a tocar los temas, a grabar algo. Consulta, ¿lo chorearon a Nacho o lo chorearon de otra banda o él digamos, estaba ahí? Tocaba en otras bandas, pero. No me acuerdo si tocaba. Pero muy relajado, o sea, nada, no estaba en una banda así tocando en el ruedo, digamos, ¿no? Claro. Se juntaban a tocar y bueno. Y bueno, nos faltaba un guitarrista y yo antes de irme de viaje tocaba con Cristian. Alias el tío, le mandamos un saludo que debe estar escuchando. Le mandamos un gran abrazo. La Galita, sí, que estaba con fiebre. Por eso no pudo venir el tío. Claro, y sí, son cosas que pasan, así que también, que os mejores, tía. Claro, claro. Por favor. Y bueno, y así empezó todo. Bien. Sí. ¿No? Sí, recopilamos algunos temas. Y sí, le metimos. Y le viene metiendo, van 7 añitos, negro. Sí. Bien, y ahora ya llegaron a la fama. Así que ahora les voy a pedir que hagan un poco de música, porque hay guitarra. Dale. Así que, ¿qué temita tenés ganas de hacer? Primero que nada voy a poner a transmitir en vivo esto. Si vas a transmitir en vivo voy a afinar un poquito porque... Dale, sí, tratemos de que salga lo mejor posible, ¿no? Dale. Obviamente. Mientras y aparte, qué tema les comentamos a la gente que... los hicimos entrar así como vinieron, o sea, llegaron y entraron así de una, sin anestesia, como sería el programa así, así como el del gordo ese, el muchacho, bueno, gordo queda mal, estoy siendo irrespetuoso, no debo, mala mía, de muchacho Salatino, el del tenis. que no sé, habla con todos los deportes, pero bueno, no importa. Claro. Lo que es tener un espacio. Y está muy bien. Y nosotros seguimos acá con los chicos del Gran Quique. ¿Qué tema van a hacer? Cuénteme. ¿Cuál hacemos? ¿Ya está decidido? Sí, no lo decido. Claro, de verdad. Yo claro. Te acompaño. En el sentimiento, con claro. Las palmas. Vas metiendo palmas. O sea, vas haciendo quizás con la boca los sonidos del bajo. Puede ser. Está difícil. Un pero... beatbox de bueno, bajo, quizás. ¿Alguno del primer CD? ¿Cuál decís? En vivo, bueno, en Pasa la Onda, el Gran Quique, no se decide. ¿Cuál van a hacer, amigo? Vamos a hacer Tu Vaso y el Mío. Ahí va. Pará. Sí. Ya que estamos en vivo y en directo, me vas a ayudar con esto. Sí. También hacer un vivo. Vamos a mostrarle cómo hacer un vivo en Instagram. El hay tutorial. Que apretar el más acá. Dale. Pumba, apretamos el más. Y no, eso no era. Ahí no está. Se nota que yo tengo menos. Se nota que esto lo hace la señorita Meli Arraga. A ver, mostramos. Acá tenemos el celular. Hay que apretar esto, si yo no me equivoco, Tuki. Busca un tutorial. Y mandamos uno más. No, tampoco. Está difícil esto. Pará, vamos a hacer una cosa. Vamos con la música y mientras tanto yo me fijo eso. Miramos un poquito acá cómo es para hacerlo. ¿Qué tema vas a hacer al final? Tu Vaso y el Mío. Tu Vaso y el Mío. ¿Por qué lo elegiste? No, es uno de los que sale más lindos acústicos. Bien, es porque está más de chequeado, hecho, digamos. Está más chequeado. No, de hecho, en vivo metemos como una parte acusticona en este tema. Bien. Bueno, estamos con el Gran Kit que suena en vivo y suena de esta manera. Escuchá. Será cuestión de cambiar de dirección y enfocar la mirada más allá de las miradas. Volver a tomar de la fuente espiritual que he dejado olvidada en las afueras de mi cama. Dejaría de invernar el propósito inicial que me llevó a sembrarme en algún ombligo amable, como un salto final al profundo de la nada, a salirte del pijama del que estás acostumbrada hoy. En la noche suena Tu Vaso y el Mío, celebrando que ya no somos los mismos. ¿Qué vamos a hacer con nosotros, corazón? Sin salirnos del rincón, sin buscarnos otra opción, sin dejarnos paso para un nuevo amor. Será cuestión despegarnos del sillón y salir al mundo que depende de lo que uno pretende. Escaparle al paredón del reloj y sus agujas, cambiar la imagen confusa por una que nos seduzca. Dejaría de hibernar nuestro momento triunfal, de abundar en la abundancia de la más sutil fragancia. Va a ser siempre más que dos, más que mil, más que un millón, en la unidad que nos reclaman las afueras de tu cama hoy. Y en la noche suena Tu Vaso y el Mío, celebrando que ya no somos los mismos. ¿Qué vamos a hacer con nosotros, corazón? Sin salirnos del rincón, sin buscarnos otra opción, sin dejarnos paso para un nuevo amor. Hoy en la noche suenan Tu Vaso y el Mío, celebrando que ya no somos los mismos. ¿Qué vamos a hacer con nosotros, corazón? Sin salirnos del rincón, sin buscarnos otra opción, sin dejarnos paso para un nuevo amor. gracias. Aplausos, aplausos y más aplausos. Estuvo aquí el Cavalieri transmitiendo también en su Instagram. Completito, tenemos a todas las cámaras, nos vamos girando, cámara acá, cámara allá, cámara acá. Y bueno, estamos haciendo radio, pero como es ahora, viste, la radio, saludemos ahí que ya vamos a cortar el, por lo menos el vivo. Así sigo haciendo. Ahí va, saludan los chicos del Gran Key. Me encantó, muchachos, ya los había escuchado yo, honestamente. Como suelo decir en los programas, las bandas que vienen acá no es una casualidad que estén acá. No estamos llenando espacios, sino que estamos difundiendo y estamos tratando de darle espacio, justamente. Esa es nuestra idea. Y la verdad que Gran Key es una muy buena banda. Muy, muy buena banda. Y aparte, son re gancheros, loco. Mal. Es como que escuchás una o dos veces las canciones y se te quedan pegando las canciones. Es genial. La verdad que muy, pero muy bueno. Chicos, ¿en qué estamos en este momento? Ahora se viene una fecha, ¿no? Van a estar tocando dentro de poquito. Que viene, sábado 15, en Galpón B. Queda Cochabamba, los mil... los mil, ahí, ¿no? 2500. Sí. Está por ahí. Tenemos 2000 volantes, que nos vamos a volantear. Bueno, bien ahí, que van a hacer la gran volanteada en persona, para que la gente se dé cuenta también, que sepan que los músicos de todas las bandas laburan en serio, van a los lugares. A veces se la pasan un poquito de joda también en el lugar, no es que la van a pasar mal, pero bueno, están ahí, van. ¿A dónde van a estar hoy? ¿Dónde van a estar? Vamos a las Pastillas del Abuelo. Ah, bien ahí. Que tocan en Obras, claro, seguramente estalladísimo de gente. Sí. Y se ven un toque parecidos a ellos en el sentido musical, se sienten como identificados, también es algo que se piensa para ir a dónde vamos a volantear. Sí, yo creo que por ahí, quizá en las letras veo un símil, sí. Digamos, por ahí. Las letras de las Pastillas están muy buenas, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Son muy positivas, ¿viste? Tratamos más o menos de ir por el lado positivo también. Sí, aparte, por suerte han podido ver la gente a través de las redes sociales como estamos transmitiendo. Son tipos que están con una sonrisa clavada, definitivamente. O sea, son gente alegre. Entonces, ¿gente alegre qué transmite? Alegría. Es lo que buscamos también aquí en nuestro programa, traerle... Es decir, un mimo, ¿no? Ante tanta pálida que venimos teniendo. Sí, el ratito de ver una persona con una sonrisa que encima te regala música... Es muy necesario en estos tiempos que corren. Y más allá de lo que es la fecha, en cuanto a lo que es grabación y material, ¿están abocados a este proyecto nuevo, digamos, que surgió con Rock del País? ¿O hay ya algo más que están pensando en lo próximo? Claro, hay algo más. Venimos laburando un segundo disco. ¡Vamos! Un segundo disco que se viene con... Un disco con... largo, no sé, está temático... Todavía no contamos nada, mirá. Cuéntenos. La primicia, ojo. Claro. Me encantan esas cosas en pasar a onda, que haya primicias. Se viene un disco que transcurre todo en el mar. Y se va llegando a distintos puertos. Y ajá. Es la historia de alguien que se embarca. Bien, así que todo el disco es un disco conceptual, digamos. Claro. Sí, es un disco conceptual. Tampoco es tan literal, digamos, como una correlatividad, pero va a tener es un disco conceptual. No somos los primeros en inventar eso, pero bueno, no, salió así, sí, se dio medio natural, entonces bueno, dijimos, ¿por qué no? Venga. Lanzado por capítulos, la idea es sacarlo de a seis partes. Ajá, seis partes va a tener el disco. Seis capítulos. Bien. ¿Qué va a incluir? ¿Dos canciones por cada capítulo? ¿Dos o tres? Tres o dos canciones. Che, qué buena, me gusta la idea. ¿Y está laburando también lo que es gráfica con respecto al disco? La gráfica también se está laburando. La está haciendo Javier Olazábal, que es un grosso. Es grosísimo, ¿viste? Bien ahí. Bien, o sea que vienen novedades interesantes. Sí, venimos laburando bastante. Y aparte los noto entusiasmados. Sí, está buenísimo. La idea, me parece muy muy interesante el hecho de que lo vayan... Ir contando una historia, ¿no? Se ha hecho, como decís, no es algo que no se hizo nunca, pero te da un matiz más, ¿no? Al disco. Si bien, por lo general, los discos son momentos, me gusta cuando se cuenta una historia. Bueno, la hizo hace poquito con Érase, de alguna manera. Mirá, no es exactamente, pero venía como que había todo un hilo conductor, ¿no? En general, y me parece que son... son laburos que están buenísimos. Chicos, bien, tenemos que ir de a poquito cerrando la nota. Lamentablemente contamos con una horita por ahora, como vengo diciendo en los últimos programas. Bien. Siempre aspiramos a más. Y tenemos que hacer la última pregunta. Perdón, no, disculpen la risa, no es con ustedes, sino que pasan cosas en las radios. Eso es la magia de la radio, ¿no? Que no se ve, pero pasan un montón de cosas. Hay una pregunta que le hacemos a todas las bandas que vienen a este programa. El programa se llama Pasar a Onda, como ya les comenté recién. Sí. Lo que les pedimos a todas las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas. De esas bandas que ustedes piensan que la gente necesita enterarse que existen esas bandas. Es decir, bien, esto te va a patear la cabeza, monito. Eso sí necesitamos. ¿A qué bandas le pasan? ¿Banda o bandas le pasarían la onda? No quieran quedar bien con todo el mundo, no se puede. Sí, ¿no? Elijan sí, por gusto sincero. La primera que vino al corazón, esa es la que vale siempre. No sé, los pies de Liendres que están haciendo los temas propios, todo, que están buenísimos. Sí. Liendres. Liendres es un tributo a Los Piojos. Ajá. De unos amigos nuestros que están armando un proyecto. Nada, temas propios. Bien ahí, bueno, bien. Sí, está. Pero bueno, está muy bueno. Está en proyecto, digamos. Proceso. Por ahora es solamente un tributo. ¿Alguna otra banda que tenga ahí? Vienen varias, viste, que conozco también, así del barrio. No sé, Nahual. Nahual viene sonando a pleno. Sí, me encanta. Sí, tremendo. Aparte, una gente, muy buena gente. El otro día fui a ver a La Mota de Santa Lucía y a. La mota de Santa Lucía. Lucía. ¿Y qué? ¿Por qué lado? La Condena de Caíni también. Bueno, La Condena también. Se sonaron un bandón. ¿Cómo dijiste? La Mota de Santa Lucía. De Santa Lucía. Sí, sí. ¿Por dónde lo encontramos musicalmente? Para darle una idea a la gente, así y lo busca, ¿no? Es hard rock. Hard rock que. No sé cómo definir. Va, es rock. Es rock. Sí. Potente. Sí, sí, sí. Rock potente. Exactamente. Una rock buena barrial. Piña a la mandíbula. Sí, sí, sí, se quiere. Rock barrial. Potente. Exactamente. ¿Alguna más que tengan ahí en el tintero? Y a Cinco Pasos. A Cinco Pasos. Sí. También allá del barrio de Mataderos. Sí, algunos de los chicos son de ahí de Loma del Mirador. Estamos ahí cerquita. Sí. Gran banda. Bien ahí. Bien ahí. Están los pibes del Mirador también. El Mirador. Banda que ha pasado la onda también. Gran, muy buena banda. El Mirador. Ahora tocaron hace muy poquito. Bueno, sí, chicos. Buenísimo, muchas gracias por haberle tirado data también a la gente que está del otro lado, que es lo que buscamos, que suenen nombres. Pasar la onda. Exactamente, eso es lo que buscamos, pasar la onda. Y hoy la han pasado ustedes, así que recordemos una vez más la fecha, que es el próximo sábado. Bueno, sábado, pará, 15, ya tenemos la dirección, ¿eh? Ahora sí, vamos. Bueno, sábado 15, en Galpón B, Cochabamba, 2536. Chicos, ¿y a 2500. Qué hora es esto? ¿A qué hora arranca? A las 22 horas dan puerta. ¿22 horas? Sí, 23 horas ya arrancan las bandas. Bien, ahí está. Arrancan a partir de las 23, o sea que tenemos hasta la 1 o 2 de la mañana, tranca. Y seguro, ahí con sí, música ahí, y tocamos para seguir. Tocamos con el Purse Mueve, que es tremenda banda. Claro, sí. Ahí va. Hay que pasar la onda también de Purse, que es un bandón. Otra pasada de onda inclusiva, entonces. Sí, sí, sí. Así que, bueno, a todos les recomendamos que vengan a ver al Gran Key y a que Purse Mueve Purse también. Que vean a las dos bandas. Sí, sí, quédense sí. Quédense a las dos bandas. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias por la música. Espero cuando tengan el disco que vengan de nuevo. Sí, así más, lo vale, presentamos, lo charlamos, lo vemos, lo mostramos a la gente también. Todo. Con todos los capítulos y demás. Así que vamos a escuchar un temita más, si están de acuerdo. Dale. Vamos buenísimo. A escuchar Soltero Funk. Dale. Vamos bien con Soltero Funk. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Gracias por a ustedes, chicos. Y bueno, éxitos para lo que viene y también en el concurso y demás. Así bueno, que muchísimas gracias. El Gran Key ha estado con nosotros. Vos quedate porque nosotros vamos hasta las 11 de la noche y seguimos pasando la onda. Suena Soltero Funk. Vamos. Pierdo el filtro con tres copas de ventaja. Como días en la sabana enrosada, sushi en la cama. Después de un cordial saludo, vuelo de 5 minutos, final del embrujo y a buscar de nuevo el pan. Habrá que andar y desandar y perseguir compatibilidad. Hay un sinfín de amor casual en el lado B de la soledad. De acá, pedales y accesorios, Sorios, Sorios, Sorios, Sorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalbots, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Estudio Bru. Excelente acústica y equipamiento para que disfrutes tu ensayo. Grabación de discos y demos. Consulta por nuestras promociones mensuales. A tan solo 3 cuadras de Avenida San Martín y Juan B. Justo. Reserva tu horario al 1540-842581. Estudio Bru. Sean todos bienvenidos a Producción Musical al Palo. La columna de Seba Quintanilla, que te cuenta el trasfondo de esos discos que no te podés perder. Y mis saludos a los amigos de Pasá la Onda ahí por Radio La Patriada. Acá una vez más Seba Quintanilla en esta columna de Producción Musical. En este caso trajimos este discazo de Charly García, el tercer disco de Charly García, titulado Piano Bar, grabado íntegramente en Estudios Guión en la ciudad de Buenos Aires y mezclado en Estudios Electric Lady de la ciudad de Nueva York. El disco fue editado en el año 1984 y, según una revista especializada, es el puesto número 12 en la lista de los mejores discos de rock nacional. El disco se grabó en directo en Estudios Guión de la ciudad de Buenos Aires y la formación que usaba Charly García en esta banda era ni más ni menos que el grupo Hit, formado por Pablo Guyot en guitarra, Alfredo Tot en bajo y Willy Turri en batería, pero con un integrante invitado fijo en ese momento llamado Fito Páez en los teclados. Vamos a empezar esta columna de hoy escuchando este temazo llamado Demoliendo Hoteles. Guión, la grabación estuvo a cargo del señor portugués Da Silva, Jorge Da Silva y Roberto Fernández. Se mezcló en Electro Lady Studios en la ciudad de Nueva York por el productor del disco, que produciría de aquí en adelante muchos discos con Charly García, el señor Joe Blaney, del cual hablaremos más de una vez porque ha trabajado con muchos artistas argentinos. Y ahora escuchamos Promesas sobre el bidet. Sombra de mi bebé, por favor no bebas más, no. tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. El disco Piano Bar que estamos escuchando cuenta con apenas 10 canciones. De las 10, fácil, 7, 8 temas se metieron en el cancionero popular argentino de manera directa al corazón. Escuchamos un poquito de Raros Peinados Nuevos. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos. Ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor. Y el título de la canción, No se va a llamar mi amor, fue elegido por Charly García de forma irónica, ya que no le dejaron registrar la canción con el nombre de Mi Amor, porque ya había otra canción registrada con ese título. Curiosos, en YouTube podemos encontrar las versiones de video de estas grabaciones. Están en Estudios Guión, donde Charly García en un momento se tira ketchup en la cara, deja la vida. La verdad que es digno de ver y de aprender de este maestro y de esta super banda que tenía. Además de estar acompañado por Hit, tenemos de invitado a Daniel Melingo en el saxo y a Fabiana Cantilo en las voces, también en Rap del Exilio.

opciones para que hoy a la noche te vayas de joda. Por ejemplo, podés ir a ver a los muchachos de Sueño, que van a estar tocando junto con Encías Sangrantes. Esto va a ser en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800. Esto es la fiesta, la reina. Hoy, rock and roll del bueno. La flor, la furia y la certeza. Saber que lo que empieza siempre que nos olvida. Esta voz que estás escuchando es la del Tano Marcielo. Sí, esta es la voz del Tano Marcielo, que era el ex guitarrista de Alma Fuerte y ya está hace un tiempito con su proyecto como solista junto con su hija. Hemos tenido una charla con el Tano en su momento, así que eso se puede encontrar en lo que es nuestra web www.pasaronda.com.ar. Y hoy el Tano va a estar tocando en el Uniclub Guardia Vieja 3360 junto a el Elefante de Mar Negro. Van a estar tocando junto con ellos en el Uniclub. Una gran, gran fecha. Pero ¿saben qué? Aún tenemos más. Que toda huella recorrida tiene historia y un porqué. Pintó el ska ahora como para que de alguna manera cerremos este top 3 de fechas para hoy, dándote opciones y bien variaditas en cuanto a lo que es ritmo. Escuchamos a los Sobrinos de Miguel, que van a estar tocando en lo que es Kirie Bolívar 813 desde la medianoche. Y de esta manera cerramos el top 3. Vení, vení, proba, que te puede gustar, no pienses mucho más. No hay tiempo que perder, que la locura que nos corre la tenemos que romper. No me sigue normal. Hola, oponente, la rara hoji no canta. Y un consón común llegó. Llega el triste momento de la despedida, por lo menos para nosotros que hacemos este programa. La verdad que es un placer, honestamente es el momento, uno de los momentos más lindos de la semana en el cual se puede hacer Pasar la Onda por octavo año consecutivo. La verdad que soy muy feliz de hacer esto. Quiero agradecer obviamente a todos ustedes que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante ahora y durante la semana en las redes sociales, al señor Robertino Río por estar en la... Me estaba comiendo la S, la tiré como al final, viste, rezagada llegó la S. Por estar en las teclas, también a Meli Larraga por la producción, al señor Leandro Bonini también un gran abrazo, a Nachito, a Nanu, a Nanuku, nuestra querida otra de nuestras fotógrafas, y toda Abdelito también, un abrazo grande a todos los que formamos parte también de lo que es este colectivo que se llama Pasar la Onda. Nos vamos a ir con música, como no puede ser de otra manera. Nos encuentran en las redes sociales como Pasar la Onda, como arroba Pasar la Onda. Tienen una web que tiene muchísimo material, así que yo que ustedes me meto y disfruto porque hay muchas coberturas, hay muchos programas, hay audios en vivo, hay bandas que sonaron en vivo, las hemos transmitido, está todo ese audio, está en lo que es nuestra web. Y ahora nos vamos haciendo un pequeño homenaje a Gustavo Cerati, que en esta semana se cumplió un nuevo aniversario de que dejó este plano, pero gracias a Dios nos dejó su música, y gracias a Dios nos dejó esa vasta y enorme cantidad de música, así que